tanto correr persiguiendo lo que ha de llegar. Cuesta creer cuando el miedo no te deja ver. Deja que salga el llanto, deja que sane el canto que ha inundado tu alma. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Creatividad, innovación, transformación. Como siempre aquí los lunes a las 16 horas y hasta las 18 horas estamos liberando palabras en el 107.1 de Astral en Capilla del Monte o en el 93.7 en todo el Valle de Punilla. Y por supuesto para todos los les amigues del planeta por www.fmastral.com.ar. Y recuerden que diferido estamos en Facebook Liberando Palabras. Y ahora los que quieran comunicarse pueden hacerlo a mi celular en el 11 58 35 95 38. Como siempre, todo esto sucede gracias a vos, Daniel Salvatore. ¿Cómo estamos en esta tarde soleada de Capilla? Arajati, buen día, feliz día de la niña y de a todos que pasaron ayer, que seguramente lo habrán festejado. Ay, sí, en cuarentena, lo pasamos muy lindo. Pero fue muy lindo, así que bueno, todos llevamos un niño dentro y lo bueno es tenerlo presente en esas situaciones donde los necesitamos. Pero por supuesto, por supuesto. Bueno, aquí como siempre recordando que la vida mejora por el poder de la palabra. Buenas palabras son una oración poderosa. La palabra es creadora y Liberando Palabras intenta apoyar, alentar a todos ustedes, los oyentes, generando una mayor percepción y comprensión a través de la palabra en este viaje emocionante de cambio y crecimiento que es nuestra vida. Así que vamos a comenzar con un tema musical que me lo pasó una buena amiga nueva de la cumbre que se llama Jill. Así que si está escuchando el programa le mando mis saludos y el tema musical es Con las alas del alma, pero en este caso no solamente con Julia Senko, sino con 12 cantantes desde Japón, Israel también cantando en este momento del mundo que nos reúne cantando. Así que después lo pueden encontrar en el Facebook, tanto de Arajati Yasky como de Liberando Palabras, que lo vamos a subir. Con las alas del alma. Con las alas del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento, y me digo que puedo como en una constante, y me muero de miedo, pero sigo adelante. Con las alas del alma desplegadas al viento, porque aprecio la vida en su justa medida, al amor lo reinventó. Al vivir cada instante y al gozar cada intento, sé que alcanzo lo grande con las alas del alma desplegadas al viento. Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento. Con las alas del alma desplegadas al viento, atesoro lo humano cuando tiendo las manos a favor del encuentro. De las cosas más puras que yo me alimento, mi pão de ternura con las asas de alma desplegadas al viento. Con las alas del alma desplegadas al viento, ante cada noticia de estupor, de injusticia, me desangro por dentro. Y me duele la gente, su dolor, sus heridas, porque así solamente interpreto la vida. Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá de la historia, de las vidas sin gloria, sin honor ni sustento, guardaré del que escribe su mejor pensamiento. Quiero amar a quien vive con las alas del alma desplegadas al viento. Bueno, y hoy además tenemos un invitado especial que solemos invitarlo en estas fechas patrias, sobre todo porque nos cuenta la historia de una manera que nos hace bien entender de alguna manera, ¿no, Daniel? El proceso. Estamos hablando de Omar Ranci, que seguramente me parece que ya está entrando por la puerta. ¿No, sí, Daniel? Nos hace... Sí, tiene una forma muy particular de contar la historia. Exacto. Y bueno, él es oriundo de acá de Córdoba, uh-huh, y te hace ver que Córdoba fue en su momento el centro de todas las diligencias que pasaban, iban y venían, y entonces un montón de cosas se pasaron por este lugar, uh-huh, y entonces bueno, él te lleva en esa historia a entender un poco más eso. Me parece que está llegando. Sí, sí, sí. A ver, que venga, que lo estamos presentando. Hola, Omar. ¿Cómo le va? A ver, acá llegó. Muy bien, ¿cómo le va, amigo? Buenas tardes. Bueno. Sí, estamos al aire. Claro. Esperándolo. Qué gusto, así. Qué gusto con... verlo, un saludo a la audiencia. Qué tostado se lo ve. Y la vida de turista. Claro, es que estamos teniendo un invierno de temporada. Hermoso. ¿Cómo le va? Muy bien, mucho gusto. Bueno, mucho gusto y encantada. Gracias. Como siempre te recordamos que tenés que estar cerquita del micrófono. Bueno, yo hoy te pedí especialmente que vinieras un poquito antes, porque antes de lo que después vos nos vas a contar, porque quería que escuches esto, ¿no? Que como están pasando cosas todos los días, y hoy este 17 de agosto también, busqué, ¿no?, un poquito esta cosa confusa que se me hacía a mí de algunos que quieren celebrar y convocan a un 17 de agosto que no me parece el más saludable. Entonces estuve googleando para ver qué encontraba. Les voy a leer lo que encontré en página 12. Por si algunos no están informados y después conversamos, ¿te parece? Sí, cómo no, con todo gusto. Dice así, que dos convocatorias diametralmente opuestas tendrán lugar este 17 de agosto, en un nuevo aniversario de la muerte del general San Martín. La más difundida por los grandes medios de comunicación es la movilización fogoneada por una parte de la oposición que incita a romper el aislamiento obligatorio y movilizarse en contra de las medidas sanitarias con las que el gobierno pretende evitar el aumento de contagios por coronavirus. La otra será virtual y surgió de forma espontánea en redes sociales cuando miles de personas comenzaron a contar la historia de sus familiares, amigos y conocidos, trabajadores de la salud, que están sufriendo en la primera línea de combate contra el virus. Muchos de ellos incluso dejaron la vida atendiendo en los hospitales y clínicas de todo el país. Esta segunda convocatoria buscará retomar los aplausos y homenajes desde los balcones a las 21 horas que se realizaban al comienzo del aislamiento y que fueron abandonados. Impulsada por dirigentes de Juntos por el Cambio, como la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien aseguró que asistirá a la marcha, pero no bajará de su auto. Y militantes del macrismo, como el actor Luis Brandoni. La movilización anticuarentena fue convocada en el obelisco y se replicará en distintos puntos del país. La ex legisladora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, también se sumó a las incitaciones a romper el aislamiento y definió la marcha del 17A como una defensa de la Constitución. El 17 de agosto, que es el aniversario de la muerte de quien nos dio la libertad, debemos pensar en la defensa de la Constitución, la verdad, la justicia, que es lo único que nos puede asegurar convivir entre nosotros, argumentó. Por su parte, Brandoni expresó que él no es responsable de la convocatoria y que no tiene miedo de contraer COVID-19. El miedo paraliza y lo perdí hace tiempo, indicó. Y yo, si ustedes quieren, podemos ya empezar a compartir igual, espontáneamente, porque a mí de este final lo que más me llama la atención es que Elisa Carrió habla, no sé cuál es la palabra, ya que estamos tratando de liberar palabras, habla para mí, yo diría, con un desparpajo de la Constitución, la verdad, la justicia, cuando está tan lejos de su accionar. Entonces me quedo sin palabras, en realidad. No sé si ustedes pueden aportar algo. Silencio. Entonces sigo con el texto de página 12. Dejémoslo a página 12. Tuvieron la oportunidad de hacer todo eso durante 4 años y ella encubrió, mintió, inventó, descalificó. Y entonces, bueno, lamentablemente ahora esas palabras en su boca son palabras huecas. Exactamente. Bueno, dice así, sigue el artículo, porque me resultó interesante. Dice que algunos dirigentes de Juntos por el Cambio, como el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tomaron distancia de la convocatoria, dado que incentiva la reunión masiva de personas en medio del pico de la pandemia. También el ministro de Defensa, Agustín Rossi, también cuestionó la movilización y aseguró que es un atentado contra la salud de los argentinos. Pueden decir lo que quieran y criticar, pero la movilización del 17A atenta contra los cuidados de todos ante la situación de pandemia que estamos viviendo. En diálogo con Página 12, Gabriela de Lelisi, una de las usuarias de Twitter que compartió la idea de volver a realizar el aplausazo en apoyo al personal de salud y que luego se hizo viral, aseguró que la idea no fue hacer algo en paralelo a la otra marcha, se dio así y partió de una idea muy propositiva, no en contra de nada, lo cual esto ya también nos habla de otra postura. No es que estamos pensando, los que creemos, como yo, que hoy puse mucho en mi Facebook a favor de esta actitud de respeto hacia todos los que están trabajando fundamentalmente en los lugares, ¿no?, donde está el tema. Entonces dice, con respecto al día elegido, resaltó que se vincula con que va a ser un día especial en el que se conmemora la muerte de San Martín. Todo el mundo habla del patriotismo, de los héroes de la patria, y es un buen momento para pensar y apoyar al personal de salud que son nuestros héroes en este momento tan difícil. La idea original del aplausazo fue de otra usuaria de Twitter que escribió: el lunes feriado vamos a aplaudir al personal de la salud y a cada uno que está dejando todo para salvar vidas. Por ellos nos tenemos que cuidar. Somos la mayoría silenciosa que aguanta y agradece. Lo sorprendente, contó del Elisi, fue que debajo del tuit se empezó a armar un hilo enorme en el que un montón de personas escribieron la historia de sus familiares, enfermeros, médicos y residentes que decían que estaban muy mal, desde angustiados y estresados hasta enfermos y algunos hasta muertos. Todos los relatos eran tremendos. Fue por eso que otro usuario decidió pedirles que le envíen sus historias, fotos y videos y realizó flyers que se comenzaron a difundir acompañados del hashtag aplauso17A. Los trabajadores de salud la están pasando muy mal y me parece que no estamos teniendo demasiada idea de lo que está sucediendo dentro de los hospitales, aseguró del Elisi. Es un poco lo que dijo el gobernador Kicillof en la última conferencia de prensa, en la que puso blanco sobre negro y contó lo que está pasando con todos los trabajadores de la salud. Afirmó, haciendo referencia a cuando el gobernador relató su visita a la guardia del Hospital Rossi en La Plata: pasan cosas que yo no sabía. Las vi porque hablé con los enfermeros y médicos de guardia, dijo Kicillof, y contó que cada vez que hay que hisopar a alguien, hay que ponerse un equipamiento y sacárselo para atender al próximo paciente. Los médicos realizan 50 cambios de vestimenta. Empezás a transpirar y se te irritan los ojos solo por trabajar en esas condiciones, había descrito el gobernador. Independientemente de que el personal de salud tiene que tener condiciones dignas, el objetivo del aplausazo es darles un cariño por todo lo que están haciendo y comprometernos a seguir cuidándonos para dejar de darles laburo, finalizó del Elisi. Contanos, Omar, contanos acá cómo estás sintiendo esta presentación que rescaté de Página 12. Bueno, pensaba en San Martín, en ese tiempo en el que él se vino aquí hacia Sudamérica y después se tuvo que regresar cuando empezó a ver que los patriotas acá, los que querían organizar esta patria nuestra, amada, se peleaban entre ellos y se mataban entre ellos y todas esas luchas intestinas, que tomó la decisión de volver o irse a Europa y no volver nunca más. Es decir, ese es un buen ejemplo para entender un poco quizás cómo veía San Martín a la sociedad argentina. Su amigo Carlos de Alvear, que lo había invitado y lo había traído un poco desde España con toda esta movida anti-española que había, luego termina siendo su enemigo número uno. Cuando habían estado juntos, compartiendo, compartían la misma logia, tenían los mismos pensamientos libertarios y bueno, todo ese pensamiento reformista que había para Sudamérica en cuanto a la idea de libertad. Te iba a decir la palabra, libertad. Sobre el tema de la libertad y ver que de repente Alvear, que lo apoya a San Martín para que puedan ir a la zona del Cuyo y lo hace, lo promueve como gobernador de Cuyo. Luego de un tiempo, cuando ve que San Martín está defendiendo los valores y no los intereses personales de hombres, como era en el caso de Alvear, decide destituirlo a Alvear desde Buenos Aires, se junta con un grupo también ahí de criollos y toman la decisión de destituirlo a San Martín del gobernador de Cuyo y le mandan un nuevo gobernador para que San Martín se vaya del gobierno. Es resistido totalmente ese acto por los lugareños, por los ciudadanos de La Mendoza, el San Juan, de toda la zona del Cuyo, como se conocía, y San Martín queda, es decir, la misma gente, no acepta a otra persona que no sea San Martín, así que es como la primera rebelión que hay antes de la Constitución en cuanto a un acto de como lo que pasó con San Martín, que quería ser destituido y fue defendido por el propio pueblo porque entendían de que era la persona idónea que tenía que estar en el lugar. Bueno. Pero su propio amigo era el que lo había traído, el que le había hecho la propuesta, el que lo había acompañado, de repente se transformó, como vio que San Martín no defendía sus intereses personales, tomó la decisión. Y después vemos, al tiempo, a Alvear, se tiene que ir del país y se va a Brasil, por ejemplo, y se junta con dirigentes ingleses y le da toda la información de todo el ejército, el armamento, lo que teníamos acá en lo que sería en el Río de la Plata, país. Le da muchísima información de logística, de cosas como San Martín se había propuesto, el cruce de los Andes y todo ese tema. Así que eso, vemos que Alvear termina siendo traidor. Y totalmente traidor y defensor de sus propios intereses. Claro. Él defendía sus propios intereses porque él tenía como de alguna manera él quería lograr seguir dirigiendo los destinos de todo lo que pertenecía a las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Y a todo lo que correspondiera que pudiera ingresar como territorio al Río de la Plata. Bueno, todo esto me lleva a pensar todas estas cosas que uno escucha. Que hoy, aquí, hoy, ahora, que siguen sucediendo. No hay nada nuevo, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol. Sigue estando siempre, es decir, siempre los intereses de los hombres, los intereses políticos, la búsqueda de cada uno de su reconocimiento, su ego. Su individualismo. Exactamente, su ego manifiesto. Uh-huh. Y no el pensamiento con respecto a nuestros hermanos, a nuestra patria, y pensar que en este país, más allá de que somos ciudadanos de la República Argentina, somos hermanos. Todos somos un país con personas que somos hermanos. Uh-huh. Y así tendríamos que sentirnos para no tener este tipo de enfrentamiento. Lo que pasa es que hay hermanos que se llevan claro, mal. Claro, bueno, me refiero, la hermandad, justo te iba a aclarar eso, la hermandad bien entendida, ¿no? Porque hay algunos hermanos que realmente, bueno, por ahí mejor perderlos que encontrarlos, ¿no? Pero eso se mantiene, parece. Sí, pero viste, socialmente. De alguna manera reconocernos un poco, es como darle un toque más profundo, ¿no? Al hecho Exacto. de que venimos, tenemos, aunque sea, venimos desde el mismo lugar y vamos hacia una sola meta en común. Y bueno, será eso que hay personas hermoso, que entienden que el bienestar es de otra forma, ¿no? Exacto. Defendiendo intereses personales, particulares, políticos, y cada uno, como se dice por ahí, tratando de cuidar su quinta propia, ¿no? Exactamente, exactamente. Hay una me suena mucho el apellido Alvear. Sí. Me suena un poquito, mucho, sí, seguramente. Me sigue sonando. Sí. Ahora me contás. Después lo contamos a lo mejor a los oyentes. Bueno, vamos ahora a un tema de Cerati que también acaba de. Hubiera cumplido años. Hubiera cumplido años Cerati. que también tuvo una vida muy, me parece a mí, apasionante, de intensidad, y que muy joven le tocó partir de una manera ya bastante compleja. Pero bueno, el título es muy hermoso, el título de la canción, y viene bien para esto que estamos hablando. Se llama Perdonar es divino. Me. estamos aquí compartiendo con Omar Ranci, llena de preguntas, yo que lo invado, Omar, para saber más de la historia. Contanos un poco la historia que hoy yo puse en el Facebook, que vos tenés una manera de contar las historias de la historia, que es muy agradable, uno entra como en imágenes. Contanos un poco, ¿cómo era esta vida de este hombre? ¿Dónde nació, por ejemplo, realmente? Bueno, José de San Martín. San Martín nació en Corrientes. Ah, mira, ¿sí? Es argentino. En la zona entonces de las misiones jesuíticas. Uh-huh. Ahí nació San Martín. Este es argentino, él uh-huh. había nacido, hijo de Gregoria Matorras, ¿sí? Y de San Martín, su padre, que después se radicaron un tiempo en Buenos Aires, uh-huh. siendo muy pequeño él, y deciden un viaje a España, donde el papá tenía algunas intenciones de que su hijo fuera formado militarmente, y con 11 años San Martín ingresa al ejército. 11 años tenía. Sí, sí, sí. Y a los 13 años estaba sirviendo en el norte de África. Uh-huh. Su servicio era granadero. ¿Qué eran los granaderos? Aquellos que preparaban la metralla para los cañones, todo lo que tenía que ver con la pólvora. Por eso él hasta los 15 años estuvo trabajando y peleando al servicio de España en el norte de África contra los sarracenos, uh-huh. Eran muy crueles los uh-huh. sarracenos, todo ese gran odio que había aparte hacia los españoles. Bueno, fueron batallas cruentas. Y él muy joven, ya estando en la carrera militar, recibe el cargo de teniente, estaba en Murcia, y trabaja al servicio de su patria, después luchando contra los ejércitos de Napoleón Bonaparte, que él admiraba absolutamente a Napoleón Bonaparte como un gran estratega, de lo cual aprendió y lo puso en práctica acá contra los españoles. Uh-huh. Muchas de las tácticas y de las técnicas de Napoleón las aplicó él acá contra los españoles en el cruce de la cordillera de los Andes. Bueno, y San Martín, por ejemplo, hay cosas que en una oportunidad, llevando un transporte a cargo en el ejército, había un transporte de caudales y él acompaña ese transporte y se enfrentan con un grupo de asaltantes. Y es la única vez que San Martín es herido, y es herido de muerte. Él se restablece de esa herida siendo muy joven, atacado por estas cuatro personas, y él las enfrenta porque él era... San Martín en su formación era muy hábil en el manejo de la espada. Ajá. En una oportunidad fue reconocido en Murcia justamente por el hecho de que habían tenido un enfrentamiento contra las tropas napoleónicas y él había matado a 16 soldados franceses. Uh-huh. En el enfrentamiento él mató a 16 soldados franceses y se sorprendieron todas las personas porque un hombre muy joven y con esas cualidades en el manejo de las armas. Uh-huh. Él era excelente, es más, la tropa aquí en cuando estaban en Mendoza preparándose ahí en el Plumerillo, muchas veces él les explicaba y les enseñaba sobre el manejo de la espada y las diferentes técnicas para que no los lastimen cuando se manejaba la espada. Es muy interesante la vida de San Martín, porque San Martín, el hombre, ¿no? Uh-huh. Aquel niño que se estaba formando, excelente guitarrista, por ejemplo. Ah, mirá. Tocaba muy bien la guitarra y había sido su maestro, un concertista español, uh-huh. que fue quien le enseñó a tocar la guitarra y el manejo de la guitarra. Aparte era y esto te va a sorprender. A ver. Era un excelente acuarelista. Ah, también, que empecé ahora. Él siempre decía... El tema de la pintura, ¿sí? Qué divino, acuarelista. Ah, bueno, era acuarelista, sí. Él decía que si él no se hubiese dedicado a las mirá. Armas, hubiese sido un pintor, porque esa era su vocación. Pero mirá, la que es como, la de pintura. Como otra línea, sí, completamente distinta. Tiene infinidad de acuarelas hechas en San Martín. Y una de las cosas que me sorprendió... Qué lindo conocer ese espacio del artista, claro, dentro de un guerrero, ¿no? Si algún día vas a Mendoza, hay un museo el Museo San Martiniano ahí, que está el plano de la batalla de Maipú. Y vos lo ves, vos decís, este plano lo hizo San Martín. Y parece que lo hubiera hecho un arquitecto recibido de una universidad. Es increíble la ingeniería y la perfección que tiene todo el mapa ese que está en el museo original de San Martín. Sale con su letra. Es muy interesante verlo porque te das cuenta que estás delante de una persona que parece común, pero que tiene grandes dotes humanos, humanísticos, en cuanto a su formación y también artística. Claro. También era un excelente jugador de ajedrez. Claro, eso, bueno, ya te habla de su mente, ¿no? Su capacidad de discernimiento, ¿no? De toda la manera de armar él. Hablaba español, hablaba inglés, hablaba francés y hablaba italiano. Un hombre muy interesante. Era muy buen mozo. Sí, era un morocho bien espigado, bien fuerte, fornido. Y con una alta formación en cuanto a la cultura. Claro. Él era un excelente conversador. Sí, era muy serio, tenía el aspecto de un hombre muy serio. Ahí explican, hay un relato de un norteamericano, de un periodista norteamericano, que estuvo en Chile y lo conoció en un baile ahí que había en Chile, y él hace una descripción bastante gráfica de la gran imponencia que tenía San Martín. Era imponente cuando estaba la persona que lo tenía enfrente, ¿no? Era un hombre, ¿sí? Pero con grandes cualidades, y cualidades que lo llevaron a hacer lo que hizo, por ejemplo, el cruce de los Andes. Siempre... nuestro país tiene una particularidad. Ya en aquel tiempo San Martín había decidido hacer el cruce de los Andes. Él había estado hablando con un general escocés, y este general escocés en Inglaterra le había dicho que la forma de poder llegar y atacar Chile y sacar a los españoles de Chile, o a los realistas de Chile, era cruzando la cordillera. San Martín tomó esa idea y la mejoró tácticamente, porque hizo seis pasos, trató de ingresó a Chile, confundiendo así las tropas españolas. Había casi 2.000 kilómetros de cordillera, y en ese 2.000 y por seis lugares diferentes entró. Es muy interesante el relato, porque también cómo él los confunde, ¿no? Pero quiero cerrar este tema de que aún habiendo y haciendo el tratado para poder cruzar la cordillera, había muchas personas que lo denostaban como que era algo que no había sido una cosa tan importante, que no era una cosa tan una como vez es. Que ya se había hecho. Claro, una vez que ya se había hecho, era como algunos políticos del tiempo, era medio como el ninguneo común que hoy conocemos y que usamos esa palabra, ¿no? Porque San Martín, por ejemplo, les molestaba de alguna manera su forma y sus logros. Entonces lo ninguneaban, claro, de alguna manera, como que no había... Y muchas veces citaban el caso de diferentes hombres que habían hecho grandes, como Aníbal, Aníbal el cartaginés, que cruzó con los elefantes y atacó, con los elefantes atacó Roma, o sea, entró a Italia por el norte de Roma, y tomaban como esa gesta que eso realmente había sido importante, o el cruce de Napoleón hacia España, esto que había hecho San Martín, que parecía una cosa insignificante. Nosotros, cuando tomamos conciencia de este detalle, de San Martín recorrió 500 kilómetros. ¿Sabías cuántos kilómetros recorrió San Martín? 500 kilómetros. En 20 días. ¿En esa época? En ese día. Hacía casi 28 kilómetros diarios recorriendo con las mulas, con los caballos, con los cañones. Y en diferentes zonas. Y él era un gran estratega, porque supo rodearse de gente muy capaz. Y una de ellas, a la cual casi le debe el parte de su éxito militar es Fray Luis Beltrán. Un sacerdote católico. Un sacerdote, católico. Me acuerdo, que claro, eso lo estudiamos. Fray Beltrán, un sacerdote católico se nombra que era en la escuela. Claro, que bueno, Fray Luis Beltrán, él fue quien lo ayudó porque era un gran conocedor de todo lo que era el armamentos, metales. Él, bueno, y él fue el que... Como sacerdote era un gran conocedor de todo, claro, eso. Claro, de todo eso, y un excelente herrero aparte, conocedor de las mezclas de los metales, cómo había que hacer, cómo se reparaban. Cómo, bueno, y él es el que lo ayuda a San Martín. Él había estado en Chile y también conocía algunos de los cruces hacia Argentina. Y él es, pasa a ser una persona muy importante para el lograr, para que San Martín pueda tener los logros que alcanzó, claro, ¿no? Porque militarmente fue asistido por este hombre que aparte diseñó diferentes tipos de cañones para poder ser trasladado arriba de los lomos de las mulas. Mirá. E inclusive en algunos lugares unos pequeños carritos finitos con cuatro ruedas para poder cargar algunos tipos de armamento, de cajones, porque los caminos en la montaña eran muy estrechos. Claro. No olvides que ascendieron casi hasta 4.800 metros de altura. ¡Qué bárbaro! Eso, ¿no? Era una miramos el Uritorco y casi dos Uritorco y medio de altura. En esa altura andaban con los cañones, claro, las mulas, en el medio del hielo, el frío. Y el gran estratega que fue, porque para poder hacer todo eso también tuvo que juntarse con los tehuelches y reunirse con ellos y hablarlos. Es muy interesante. Bueno, bueno, vamos a un temita musical. Además, estoy escuchando acá en Capilla del Monte bocinazos que no sé a quién estarán defendiendo, si a los médicos o otra cosa. Bueno, vamos a escuchar este tema, mirá que lo rescaté, de Andrés Calamaro, Flaca, que lo hemos escuchado hace mucho tiempo. Qué lindo. Estuvo bueno, ¿no? Sí, divertido. Bueno. Le dice, Flaca, no me moleste, yo me voy, me parece la letra también. Y es que los hombres también tienen derecho a decir de vez en cuando, mirá, no va más la cosa, ¿viste? Todos tenemos nuestros momentos. Bueno, vamos con Flaca un ratito y seguimos conversando con Omar Ranci. Thank you. Bueno, Omar, volvé a contarnos esta historia, que es como un cuentito fantástico, y como Daniel y yo tampoco lo conocíamos, seguramente muchos oyentes no saben. Un hombre muy perspicaz, ¿no es claro, cierto? Era muy perspicaz. Muy perspicaz, sí. Y se tomaba su tiempo. ¿Cómo era entonces sí, era, que...? Él era un hombre muy tranquilo, un hombre de mucho razonamiento. Tenía en ese razonamiento su inteligencia. Era, si bien era metódico porque el ejército lo había hecho, lo había formado un método, él era también muy pícaro. Ajá. Claro, San Martín claro. Era muy pícaro. Por ejemplo, sus soldados tomaban mate. Otra cosa que les voy a comentar, San Martín no tomaba mate. Ajá. No le gustaba el mate. Bien. Él tomaba café. Él era un alto. Parece que estuvo tomador con San Martín, te lo cuento. Divino. Y San Martín, cuando tomaba café, lo tomaba el café en un mate. Ajá. Con una bombilla y adelante de sus paisanos para que no dijeran que él no tomaba mate. Ah, para sentirse integrado. Claro, para tener empatía con Perfecto. Todos los demás y hacerlos sentir cómodos a todos, él tomaba café en un mate con una bombilla. Mirá. Bueno, y en esa picardía que tenía, decide reunirse con los indios tehuelches, que estaban en el pie de la cordillera, para pedirles permiso para poder cruzar por su territorio y pedirle la ayuda y el apoyo y el conocimiento que tenían ellos para el cruce a la cordillera. Uh-huh. Los aborígenes, había facciones que estaban de acuerdo con San Martín de apoyarlo, y había otras que eran las que comercializaban con los españoles, las que llevaban la hacienda, el ganado, los caballos desde acá, desde Mendoza hacia Chile, que no estaban muy de acuerdo con eso porque era su negocio, era una forma que tenían de obtener también recursos a través de los españoles, llevándole cosas y traían cosas de allá de que le daban los españoles desde Chile. En San Martín les muestra mucho afecto, se queda una semana a pasar con ellos, comparte comidas, conversa. Genera confianza. Se integra, claro. Se integra. Bueno, le pide la autorización a ellos, bueno, le dan permiso, se juntan los jefes ahí, le dan la autorización. Una vez que le dan la autorización, San Martín trae un grupo de soldados y los empieza a hacer pasar por frente de donde estaban las tolderías de los tehuelches, y hacían como rumbo hacia la cordillera. Y los hacía dar vuelta más abajo y los hacía volver a pasar de nuevo. Y la gente, los aborígenes, creían que era una cantidad impresionante todo el día pasando soldados y soldados y soldados. Pero soldados. Eran los mismos. Eran los mismos ¿Eran soldados. ¿Eran 50 o claro, X? Eran los mismos pasa? Soldados que pasaban, iban y volvían, para que se formaran la idea de que era una gran cantidad de personas que iban. Muchos de los aborígenes estos, que estaban al servicio de España, llevaban información falsa. Claro. A los españoles, y de esa manera los confundían. Nunca sabían dónde qué era lo que o cómo era la cosa. También San Martín, por ejemplo, mandaba patrullas con información falsa. Entonces iban y patrullaban, y cuando los tomaban prisioneros los españoles, ellos le contaban los planes de San Martín, que no eran los que San Martín iba a hacer, claro. Sino que era de alguna manera para generar confusión. Sí, los españoles hasta el último momento nunca supieron específicamente por qué lugar iba a cruzar San Martín. Sí se sorprendieron cuando vieron de la forma en que se había armado el cruce. Uh-huh. Fueron 5.500 hombres. 5.000, de ellos una gran cantidad, casi un 30% de negros, porque casi todas las personas de las familias ricas le daban que tenían que poner parte de su familia al servicio del ejército, o sus hijos, sus familiares, ponían los sirvientes, los mandaban a los sirvientes para que los sirvientes murieran, digamos. Claro. ¿Y negros de dónde eran esos negros? Bueno, ¿habían venido de África? Nigerianos, claro, muchos esclavos. Entonces, lo mismo, esclavizados. No le veo el cambio todavía. ¿Cuántos siglos? Todos estos negros. Vamos a hacer una canción, vamos a hacer un rap. Claro, un rap. Todos estos negros tenían una. Bueno, sirvieron de gran manera en el ejército, a pesar de su piel y todo. Se comprometieron. Que llegaron casi la mayor cantidad. con salud hacia Chile, a pesar de ser negros, que uno dice que hacen en el medio de la cordillera, ¿no? Pero bueno, por el color de la piel y sí, todo sí, demás, porque no es su esa, raza no está claro, ubicada en ese esos terreno. Prejuicios también nuestros de sí, que o a lo mejor que no, tienen que ver con la viste que el clima, la naturaleza nos influye. Claro, por supuesto. Entonces uno piensa a lo mejor de un clima más cálido, estar en un clima claro, frío, ¿no? Andás bueno, a ver, hay mucha gente que participó, que estuvo ahí con San Martín, todo esto se pudo lograr también por la gran ayuda de las mujeres. Las mujeres fueron muy importantes en todo este armado que hizo San Martín. No nos olvidemos que los otros días cuando estuvimos charlando fue que el 9 de julio de 1816 se declara la independencia. Uno de los grandes propulsores de que se haga la independencia era San Martín, porque él no quería cruzar a Chile con un ejército de rebeldes, sino que el de un país libre. Muy bien. Su intención era, él era el general de un ejército de un país libre que iba a liberar a otro país que estaba de alguna manera esclavizado. Claro, sigue esclavizado, sí. Bastante esclavizado está Chile. Sí, bueno, tienen es como una cultura que, y como dice la historia, se vuelve a repetir muchas cosas. Sí. Karma, vos sabés que en ese sentido mi maestro espiritual, en fin, con el que cambié mi nombre, él hablaba de esto, del karma del mundo, de cómo cuesta salir de, porque esta historia te demuestra que hay una situación karmática, se repite, sí. Es impresionante. Es interesante cuando San Martín va a cruzar a Chile, manda un montón de panfletos desde aquí de Argentina para que sean distribuidos en las casas de los ciudadanos de Chile. Invitándolos a participar, a tomar las armas, a rebelarse contra eso. Entonces logra también ahí una gran cantidad de personas que se suman a la conquista o a la llegada de San Martín con su ejército, uniéndose con el ejército, con O'Higgins también que lo estaba esperando, y otros generales ahí en Chile que lo esperaban. Es muy interesante, es muy amplia. Hablar de San Martín es... llevaría horas a hablar, ¿no? Sí, porque es muy amplio el espectro que tiene la aplicación de su conocimiento, porque fue en muchas áreas donde él estuvo presente y trató de ser solidario con los chilenos, mirándolos como sus hermanos, sus compatriotas, personas que querían ser libres y necesitaban ser libres. Esa mirada sobre la libertad, que la libertad es algo... extraordinario que el ser humano logra y que en realidad la tenemos, pero hay veces que tenemos que lograrla. Exacto. Estabas contando también lo de las mujeres. ¿En qué punto las mujeres tenés alguna imagen para transmitir, dijéramos? Bueno, sí, hubo mucho... ¿Qué se les pedía a las mujeres? Claro, mucho trabajo. Las mujeres colaboraban con todo lo que eran los trabajos de telar, haciendo telas, fabricando abrigos, fabricando ropas de cuero, todo lo que significaba con la comida, el acopio de comida, de pasas, de aceitunas, de todo lo que había para comer, hacer acopio de grandes cantidades. Eran 5.500 hombres durante 20 días que estuvieron recorriendo, caminando entre 25 y 28 kilómetros y 30 diarios. Qué lindo, ¿no? Detenernos un segundo a bendecir a esos seres también, ¿no? Claro, ¿no? De verdad. Que tantos hombres que estuvieron en esa lucha en ese momento. Y en ocasiones no gente culta ni preparada, sino gente... Acá me mandan un mensaje y me dicen que San Martín hablaba en guaraní con sus soldados. Sí, también, claro, porque había muchos soldados correntinos. Claro, porque él nació en Corrientes. Claro, era correntino y habló también con muchos, hablaba con muchos de los soldados, hablaba en guaraní. Él era un conocedor así y conocedor de la idiosincrasia también de los lugareños, qué es lo que comían. Y entonces él se agregaba a los grupos porque en ese tiempo los correntinos, por ejemplo, se reunían con los correntinos, los cordobeses con los cordobeses. Entonces él buscaba de alguna manera la empatía y se acercaba a ellos y hablaba. Claro. Y les hablaba en el idioma y les hablaba de sus lugares. Por ejemplo, él había estado en Saldán. aquí en Saldán, en Córdoba, aquí en Córdoba estuvo Saldán, San Martín, recuperándose su salud. Entonces él conocía mucho de los cordobeses también. Uh-huh. Y cuando en la preparación para el cruce de los Andes, también él se comunicaba con los cordobeses con mucha empatía, ¿no? Claro, claro. Con los porteños, o sea, con todas las personas. Sí, sí. Y te quería compartir que San Martín toma conocimiento de una mujer que se llamaba Juana Mayorga, le hacen llegar a él que era una gran conocedora de raíces de las plantas para conseguir colorantes. Y él necesitaba conseguir el colorante azul, un color azul oscuro, que es el color que tienen los granaderos. Si van algún día a Mendoza, en el museo está el original, los paños que tenían las telas con que están hechos los uniformes, y ese azul fuerte, ¿no? Un azul muy fuerte que usaban y se teñían. Esta mujer, esta Mayorga, les explicó cuáles eran las raíces de las plantas que había que utilizar para sacar ese azul. Mira qué hermosa. Y una aborigen tehuelche fue la que llevó a cabo el trabajo. La mujer se llamaba, le decían la India Magdalena. Ajá. Así se llamaba. La India Magdalena, ella fue la encargada de los teñidos. Ella era una aborigen que conocía muchísimo sobre tintura. Y cuando consiguieron las raíces, ella se encargó de teñir todo las telas. Y fue, de alguna manera, reconocida por San Martín. Y tuvo un gran reconocimiento con ella, económico, por el hecho de haber servido de la forma en que sirvió al ejército argentino. Lo que hacía era la ropa para... Claro, tiñendo las telas, claro. Por ejemplo, porque uno por ahí dice, bueno, la lana de la oveja es de color blanco, natural, no sé, los colores negros, pero ¿cómo se logran los colores? ¿Cómo se lograban los colores en esos tiempos? ¿No? Claro. El trabajo que había en las tinturas, y bueno, y cuánto los aborígenes tuvieron que ver en esto, y cuánto fue la colaboración también que dieron al servicio, gente que tal vez nosotros ni están en los registros ni las conocemos. Claro, y claro. Es como decías vos, ¿no? Recién una bendición a todas esas personas que de una forma u otra colaboraron, ¿no? Claro. Y esas mujeres anónimas que sirvieron a la patria. Lo que pasa es que vos hacés que a uno lo conmueva la historia. Sí. Eso es lo que me pasa cuando habla Omar, ¿viste? Sí. Porque te lo contás con una continuidad, ¿no? Como estamos viendo de pronto, del año 1800, ¿no? A ver, ¿cuánto, por ejemplo? Bueno, él murió en 1850, pero nos falta mucho para que muera. Del año 1700 y algo, ¿cuántos siglos han pasado hasta ahora? Y sí, han pasado, hay 200 años han pasado, dos siglos. Dos siglos. Casi 200 siglos. Años. Quiere decir que volvemos a lo que creo dije cuando hablamos en mayo, en junio y en julio. Este año estuvimos hablando, por eso también quería... A veces la incongruencia, por ejemplo, que tantas veces ha sido criticado San Martín, porque él le regaló el sable de él a Rosas. Ajá. Al general Rosas, él le mandó de regalo su sable, el sable que utilizó él en el cruce de los Andes y que tuvo también en la campaña en el Perú, porque después también fue al Perú. Exacto. Y liberó en Perú. Y liberó a Perú. Sí. Aunque ahora de nuevo está bastante complicado. Sí, pero bueno, es porque lo que decíamos recién, ¿no? Cómo se sigue repitiendo la historia. Y vemos la mirada de nuestros políticos en cuanto a una serie de situaciones. San Martín es de alguna manera el hombre que cuando vino, por ejemplo, de Inglaterra, él en una casa de compra-venta, se compró el sable que tiene él. Su sable no fue provisto por el ejército argentino, sino que ese sable lo había comprado él en una casa de compra y venta. Mira vos, es genial. Sí, un sable de origen árabe, sí. Y es el sable que lo acompañó siempre a él. Y ese sable, porque era de su pertenencia, se lo regala él al general Rosas como un reconocimiento a la batalla de la Vuelta de Brigado, donde Rosas defendió el territorio argentino de la invasión francesa, inglesa, y también estaban los españoles y portugueses, había toda una ensalada ahí de gente que había invadido el río de la Plata, el río Paraná. Bueno, a raíz de eso, Rosa era, sabemos que ha sido muy combatido por su mirada que ha tenido. Claro. También y todos los abusos que hizo aquí en uh-huh. Con las mazorcas y toda la historia que atañe más a la capital federal. No era un santo. La capital federal. Entonces decía, ¿cómo San Martín puede tener una relación con un hombre así? Sí. Lo que pasa es que San Martín miraba la patria uh-huh. y él dijo, este hombre tuvo un gran acto para defender a la patria sobre un ataque enemigo, un ataque invasor hacia el territorio de lo que se había luchado para ser libre. Uh-huh. Entonces él le regala. Pero eso también le valió una serie de críticas a él en su vida y de cuestionamiento que tardaron tantos años después para poder repatriar sus restos, que esa controversial mirada que había de que San Martín era como que era afín a Rosas, que tenía una mirada, y todo eso generó... ¿Y sus restos están acá? Están en Argentina. Y, por ejemplo, una de las cosas que San Martín, siempre hay, están 6 granaderos custodiando su tumba, porque cuando él vino... ¿Dónde está la tumba de San Martín? Está en la Catedral de Buenos Aires. En la Catedral, sí. Y ahí siempre hay granaderos custodiando, porque cuando lo trajeron a él, llegaron sus restos a Buenos Aires, todavía estaban vivos algunos de los granaderos que lo habían acompañado originalmente en Perú, por ejemplo, algunos que habían podido regresar vivos de allá, que estuvieron al servicio de Sucre y de Bolívar, que quedaron después que San Martín se retira. Esos 6 de esos que ya habían quedado, que ya estaban mayores, ya te diría ancianos, que mayores, muy ancianos, bueno, y con sus equipos y su ropa original, estuvieron custodiando el féretro del cuerpo del general San Martín. Y él, desde ese entonces, siempre se ha guardado esa forma de que donde está el cuerpo de San Martín siempre hay 6 granaderos cuidando su cuerpo. Muy bien, muy bien. Acá me hacen una consulta. Sí. A ver. Dice si San Martín fue adoptado por la familia San Martín. No, San Martín es hijo de Gregorio Matorra y de San Martín, quien era su padre. Hay mucha... es decir, sí, algunos lo que pasa que no era está hijo de un blanco y una indígena. Claro, porque ella, Matorra, era habían mucha mezcla, muchos zambos, muchos criollos, que era la mezcla de los españoles, los españoles con los nativos originarios de la zona de, por ejemplo, en Corrientes. No te olvides que la zona de Corrientes tenía una gran cantidad de estaban los jesuitas. La orden jesuita estaba ahí, había estado establecida, y había una gran mezcla entre los españoles y los aborígenes. Había muchos descendientes. Una de esas descendientes era esta mujer, Matorras, que se casa con con San Martín, con el papá de José, y tienen a San Martín y a otros hijos tienen. Pero el tema es que siempre ha estado mezclado, pero históricamente siempre se ha hablado, pero no hay nada que pueda graficar o que pueda dar testimonio, que realmente es así. De que realmente era hijo de otra familia, que era... Y siempre, si pueden crear confusión, les viene bien a algunos también, ¿no? Bueno, es que la confusión justamente... Claro, favorece. Genera así como una distracción, la duda. Tampoco es tan importante, en realidad. Si fue adoptado o si fue... ¿verdad? Bueno, vos fijate... La importancia es todo lo que hizo. Fíjate vos que cuando San Martín muere su esposa Remedios, en Buenos Aires. Fue su única esposa, ¿no? Sí, su única esposa. En ese sentido fue un hombre fiel. La que lo miró para toda la vida, como dijo él a su amigo. Qué lindo ella, eso, ella ¿no? Está, la miró me miró para toda la vida. Qué dice, divino. Dijo San Martín. Qué aparte era un hombre seductor. Claro, evidentemente claro. Se usaba ese pero ella era una niña, no era una mujer, era una niña. Era una niña, sí. En ese tiempo las mujeres se casaban... 12, 15 años. Claro, 13, sí, pero sí, esa época era así también. Claro, y él era mayor que ella. Claro, él tenía 34 años. Bueno, cuando él vuelve, entonces. Cuando él fallece, claro. cuando él fallece, cuando fallece su esposa, él hace hacer en Recoleta un panteón para su esposa, encarga una lápida grabada con por personas idóneas, con el nombre de ella, que dice esposa y amiga, ¿sí? Se acuerdan de ese relato, ¿no? Esposa y amiga. Y bueno, va la visita con su hija, su hija Mercedes, y se va al exilio y no vuelve nunca más. Después de algunos años se empiezan a hacer unas refacciones en el cementerio, y se le sacan alguna parte a la tumba, y una de las cosas que le sacan es el mármol de la lápida, donde estaba el nombre que había encargado San Martín, y la dejan a un costado. No faltó el empleado del lugar que la comercializara a la lápida, y así fue pasando de una mano a otra, hasta que llegó a una familia importante que le empezó a publicar a la lápida como una cosa histórica, que la tenían a la venta. Mira vos. Ahí el Estado argentino toma autoridad en esa situación y la rescata la lápida y la vuelven a colocar como está hoy originalmente. Ay, qué bueno. Un poco más reducido ese mausoleo que le había hecho a su esposa, más pequeñito porque ha quedado entre medio de grandes tumbas ahí, pero está la lápida original que hizo el general San Martín. ¿En qué cementerio está? ¿En el de la Recoleta? La Recoleta. Ah, voy a ir alguna vez que vaya por ahí a buscar a ver. Vos hacés que uno le den ganas de eso, mirá, ¿no? Omar, porque habla de una manera de todo esto, la verdad que sí, si voy a, o sea, algún día si voy a Mendoza voy a ir al museo, porque da para verlo. Sí, vale la gracia de poder ir. Y de poder admirar todas esas cosas, ¿no? Y ver que, si bien eran personas como nosotros, también el gran esfuerzo que tuvieron que hacer para que este país amado que tenemos y que queremos, a veces tenga tantas diferencias como las que tenemos. Exactamente. Felizmente, su mirada fue siempre la de una patria grande. Uh-huh. Cuando él llega a Perú, se encuentra... hace una gran reforma en Perú, en el gobierno Perú, pero a las afueras de Perú, que era todavía un gran ejército, porque el virreinato estaba en el Perú. Uh-huh. La parte más fuerte de la parte realista estaba en el Perú. Uh-huh. Entonces, hay una parte... Que había mucho oro. Claro, ¿no? Hay una parte, exactamente, que él negocia, y hasta que hacen como un gran acuerdo, y se retiran, pero queda un gran ejército. Él va a la búsqueda de Bolívar, de Simón Bolívar, y pide la asistencia a Bolívar, se reúnen en esa famosa reunión en Guayaquil, uh-huh. Y pide la asistencia, inclusive decide... ponerse, y le propone a Bolívar ponerse a las órdenes de él, y no, Bolívar no acepta, porque el ejército que tenía Bolívar estaba al mando del general Sucre, quien era su estratega militar, y el que le había dado tantas victorias desde Venezuela hacia el sur. Entonces llegan hasta Bolivia también, liberan Bolivia, liberan la otra parte de Perú, que estaban los otros militares, y ya San Martín ahí ya tomó la decisión, él dejó las tropas que él había llevado, los que eran chilenos y argentinos, y colaboró en esa gesta, colaboraron todos los ejércitos de Sudamérica. Había soldados venezolanos, colombianos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos, uruguayos, argentinos, brasilero, había una gran cantidad de soldados que estaban se habían puesto a disposición de Bolívar, claro. y el general Sucre para ya liberar directamente el continente, esta parte del continente ya del gobierno español. Y con gran humildad San Martín recibió de manos de Simón Bolívar un cuadro con la figura de Bolívar, que ese cuadro lo acompañó hasta el final de sus días, que lo tenía en la sala de su casa, el cuadro, el recordatorio de ese hombre que había sido Simón Bolívar, como un gran libertador. Uh-huh. Y qué poco ego que tenía San Martín, ¿no? Qué poco ego, porque qué bueno. Para poder tener un cuadro de Bolívar, uh-huh. Siendo militar, habiendo visto los logros que tenía, porque este general... San Martín había tenido logros muy importantes. Claro, muy importantes, excepcionales, diríamos. Claro. Hacer un cruce como el de los cruces de los Andes no lo había hecho Bolívar, ni Sucre, sino realmente un hombre que tenía... talento, claro, además. Era talento en todos los sentidos. Era, ¿no?, un gran sentido de la logística. Era un hombre inteligente y normalmente... Viste que en todos los desfiles hay uno que dirige el desfile, pero hay otro que es el que lo organiza. Uh-huh. Bueno, San Martín siempre como que era el organizador. Claro. Sí, de todos, y buscaba las personas que lo tenían que acompañar y en las que él confiaba. Era un gran director. Claro, y aparte dirigía muy bien, sí. Claro. Y dejaba que cada uno también pusiera su conocimiento, su impronta, su personalidad, buenísimo. No los despersonalizaba. Bueno, buenísimo. Oh, ¿cuántos cuentos tan llenos de imágenes? Vamos a Serú Girán, dice que nos veremos otra vez. Bueno, seguimos aquí conversando con Omar Ranzi, acá atentos Daniel, Salvatore y Arajati, muy atentos con estos cuentos y estas historias de la vida de este prócer, ¿no?, tan importante como es San Martín, y qué ser humano y qué artista, todo esto que nos estás develando. Gran jugador de ajedrez. Exacto. También. Si yo te pregunto, ¿qué era la fundación de la Logia Lautaro? Bueno, la Logia Lautaro, primero, ¿por qué el nombre? ¿Por qué el nombre? Claro. ¿Quién era Lautaro? Por ejemplo. Bueno, Lautaro era un mapuche. Era de la Araucanía, la parte chilena, que fue un joven que resistió al poder español, atacándolo, tratando de destruir permanentemente, propiciándole diferentes tipos de actos de guerra, de muerte, los atacaba permanentemente a los españoles, siendo que había sido un hombre, Lautaro, había sido criado por un general español, aborigen, donde él había aprendido el idioma y había aprendido la forma de pensar de los españoles y las técnicas. Por eso él, cuando decide Lautaro irse, arman pequeños grupos, primero empieza con una escaramuza, después empieza a convocar a toda la Araucanía para que se unieran a atacar a los españoles. Es decir, y que Lautaro, aunque fue criado por españoles, en un determinado momento toma su independencia. Exacto. Porque reconoce que eso no era lo que... Lo ve a los españoles como invasores. Exactamente, eran. Eran invasores. Bueno, San Martín toma el nombre de ese hombre, toma desde ahí, de Lautaro, y forman, hacen, es una organización donde, muy poderosa, porque los hombres que la formaban eran gente con mucho poder político. Uh-huh. Y la Logia Lautaro es la que lo acompaña, donde aparecen muchas personas políticas que son las que apoyan a San Martín. Y en cuanto a todo este tema del armado del ejército, la filosofía, el pensamiento que había en cuanto al anti-españolismo, ¿no? Uh-huh. Eran anti-españoles, era una cosa muy rara, ¿no? Porque San Martín había estado en España mucho tiempo. Uh-huh. Él había estado en España, sirviendo a España. También. Y después se vino y él miró la libertad, como que añoró seguramente ese pueblo donde había nacido, y dijo, sintió que estaban siendo sometidos. Por eso muchos españoles lo miraban a San Martín como un traidor también, porque había estado con ellos y después se fue a la vereda enfrente. Bueno, pero, ¿no?, lo que pasa es que si estaba con ellos en España, era digno de España con lo que los, claro, españoles hacían en España. Sí. Pero cuando él reconoce que los españoles vienen a invadir y a someter, claro, a los claro, auténticos de acá, ¿no? Es decir, y los argentinos, por supuesto, o toda Latinoamérica, se pone en contra. Eso es, me parece, claro, muy digno de él. Él era una persona de muchos valores y él mantenía posturas. Exacto. Con respecto cuando tomaba o en el caso cuando tuvo que servir a España, sirvió a España sin ningún tipo de problema. Claro. Y después cuando decidió irse del ejército español, él tenía, al saber idiomas, él era un hombre que tenía muchos contactos en Inglaterra, por ejemplo, conocía gente de Francia, era un hombre muy culto, él leía mucho, le gustaba, uh-huh, mucho leer. Mira. Le gustaba mucho leer, y de esa forma se trataba de comunicar. Uh-huh. Tal es así que recién te compartía que él toma la idea de un general escocés de poder hacer el cruce de los Andes. Claro. ¿Sí? Y bueno, lo llevó a cabo. Uh-huh. Entonces, esto de la fundación, sí, es esto que vos estás comentando. Claro, ellos fundan es una organización política. Uh-huh. Que tenía mucho poder político. ¿Y qué estaba ahí? Porque me gustaba ver si podíamos unir un poco esto de los ¿viste estas celebraciones que se dan en nuestro país, que es mayo, 25 de mayo, después el 20 de junio, el 9 de julio y ahora San Martín? Sí. Y yo sentía que todo esto es todo un proceso en realidad que se produce en ese periodo de esos años, ¿no es cierto? Claro. Es todo un proceso. Ahora, San Martín en algún momento en esa fundación, y ¿entra Belgrano, entran algunos de los próceres que estuvimos viendo? Había mucho, lo que pasa que eso, como es una, eso son logias secretas, no había nombres de personas. Ni se podían manifestar los nombres. Era supone secreta. Casi todas las cosas que se hablan son cosas que se suponen. Claro. ¿Sí? Porque no han. Claro. No se sabía que San Martín formaba parte de una logia masónica, uh-huh. La cual tenían determinados valores y era. Él era un hombre de mucho humor también, que cuando se hacían algunas. Por eso la Iglesia Católica Romana no era bien mirado por la Iglesia Romana por el hecho de que San Martín primero esa logia y luego porque también tenía, se solía reír con respecto a algunos comentarios que le hacían porque él decía, bueno, puedo ir yo porque soy santo, soy San Martín, yo también soy un santo. Ah, bueno, él siempre claro. Tenía esos tipos de bromas al pero a mí me parece que él debe ser una reencarnación de algún amigo de San Martín, claro, y de todos estos. ¿Por qué hablas? Y como te decía Daniel, ¿de dónde has leído eso? ¿Podés asesorarnos si uno quisiera leer algún libro? Sí, con todo gusto. Hay muchísima literatura para leer, por ejemplo, sobre la vida de San Martín, de diferentes. Las cartas, decías vos, que uno puede buscar también. Realmente lo que a mí me gusta son todas las cartas que San Martín escribió. Es decir, todos los próceres, la gente que ha estado, porque en las cartas es donde uno ves que la persona se desnuda con sinceridad, claro, con su amigo, a quien se la envía con respecto a diferentes situaciones. Mm. ¿Cómo le pasaba a San Martín que se sentía a veces como demasiado fortalecido en algunas áreas y a veces como que no entendía en otras áreas a las personas también que se acercaban a su vida? Hay algunos casos, por ejemplo, que Alvear, que te decía recién, Carlos de Alvear, escribe una carta, hay una carta que manda y dice, porque yo, Carlos de Alvear, logré esto, logré lo otro, porque en el Uruguay, yo, Carlos de Alvear, y yo, entonces San Martín cuando le mandaba así comentarios a sus amigos, no hacía precisamente diciendo el nombre, pero hacía como referencia a esas cartas, que poca humildad. Mm. Y hay una cosa muy interesante que San Martín en una ocasión le escribe a su amigo Tomás Guido y le dice, he descubierto, leyendo griego, he descubierto una palabra que no la conocía, que se llama empatía, dice. No te puedo esa creer. Palabra, ¿en serio? Dice, sí, es verdad esto. Porque es una palabra que se usa mucho ahora, claro, ¿viste? Estamos mirá hablando vos. Del año 1820, claro, 1817. ¿No es cierto, Daniel? Dice, he descubierto, leyendo griego, una palabra que se llama empatía. Hermosa dice, palabra. Dice, es una palabra maravillosa, dice, claro, para ponerla en práctica. ¡Qué hermoso! ¿No? ¡Bravo, entonces, bravo! Y, bueno, esa era la mirada de este hombre, que si bien era un hombre igual que nosotros, sí, con una mirada patriota, con amor a la tierra, a las personas que habitaban en ese lugar, porque si no hubiera tenido el amor que tuvo San Martín con las personas que vivían en este territorio, esto no se podría haber logrado. Uh-huh. Porque desde el momento hasta del momento en que se firmó la independencia, el 9 de julio de 1816, que ya hasta el acta de independencia, cuando fue firmada, se hizo por duplicado, antes no había fotocopiadoras, uh-huh, así que hicieron dos actas. Y la original la enviaron con un chasqui a Buenos Aires para informar al gobierno de Buenos Aires sobre el acta. Y fue robada aquí en Córdoba. Fue asaltado el chasqui y fue robada el acta de la independencia original nuestra de Argentina. No está ni apareció nunca. Desapareció el acta original. Nosotros tenemos ese duplicado, que también, uh-huh, es original porque está firmado por las mismas personas, pero la original que fue mandada a Buenos Aires fue entre Córdoba y Buenos Aires, Hay una parte que fue asaltado el chasqui, le quitaron, le robaron todo, y entre esas cosas que le robaron fue el acta de la independencia. Que muy probablemente debe haber sido un robo, o sea, bien armado. O no, porque no apareció nunca más. Para mí que ha sido una cosa de la casualidad, y no aparece, por eso no apareció nunca más, porque si hubiese sido algo armado hubiese sido guardada el papel. Fue algo que no desapareció y nunca más se supo. Que nadie lo valoró como lo que era. Evidentemente deben haber sido personas comunes. Claro, bueno, o no, vaya a saber. Pero el tema es que desde ese momento ya vemos cómo empezamos a formarnos, cómo se empieza a formar nuestra independencia, ¿no? Porque seguramente que había grandes diferencias entre todos los que... Claro. Todo el territorio argentino, los del norte, los del sur, los del este, los del oeste, las diferentes provincias, cada una con su mirada. Bueno, esto es lo que hace de que hay mucho para seguir hablando, ¿no? Pero la mirada diferente que hay desde el momento hasta de nuestra independencia. Buenísimo, buenísimo. Bueno, pero vamos a seguir un poquito más igual. Quiero dedicarle ahora un tema a nuestro amigo Diego Ugalde, que es muy probablemente es un oyente que nos sigue. Un abrazo a Diego, creo que debe estar escuchándonos. Y él es un amante de Silvina Garré. Como persona y como amiga, pero digo amante en el sentido de lo que la valora y también del artista que es, claro, y de lo que hace. Y bueno, siempre me está Diego proponiendo algunos temas de Silvina, y yo elegí este también que a él le gusta mucho, y también con todo un contenido, ¿no? Porque el título dice, cuando yo me transforme. En la búsqueda esta también de, ¿cómo era el otro? Perdonar es divino y cuando yo me transforme. Me gustaron los títulos para ver si logramos algo de eso. Vamos con Silvina Garré. Necesito que digas que me quieres y así podré ser libre de verdad. ¿O es que estás muy acostumbrado a que nadie diga que se quiere, que se odia, que se va? Y así verás que estoy cambiando un poco y notarás que soy igual que vos. Y entenderás que mi dulce quimera, ya que soy la que espera, yo me transformaré. Cuando yo me transforme no habrá pájaro que envidie mi silbido, porque serán igual a mí. Solo algunos irán volando entre las nubes mientras yo haré lo mismo, pero en dirección a ti. Y así verás que estás cambiando un poco y notarás que sos igual que yo. Y entenderás que mi dulce quimera, ya que soy la que espera, yo me transformaré. Estoy cambiando un poco y notarás. sola que espera, yo me transformaré. Y entenderás que mi dulce quimera, ya que soy la que espera, yo me transformaré. Bueno, Omar Ranci, aquí con, parece un libro de cuentos cuando Omar habla, con imágenes y todo. Te quería preguntar, ¿qué me podés hacer acordar, porque yo sé que esto lo estudié, pero no me acuerdo, del combate de San Lorenzo? Bueno, el combate de San Lorenzo fue la primera actuación que tuvo San Martín en cuanto a la parte bélica. Él va hacia el convento de San Lorenzo con un grupo de soldados, se dirigen desde Buenos Aires hacia el convento y en una formación ellos se enteran de que había un grupo de españoles que estaban en la orilla del río y estaban por, ya habían hecho como cabeza de playa y estaban bajando, ingresando hacia la zona de San Lorenzo. Él busca el convento, pide el permiso a los monjes del lugar y ahí establece el como un pequeño cuartel y los espera. En un momento, en forma de abanico, usando una técnica también de Napoleón, los ataca por dos flancos a los españoles que habían descendido del lugar y hay un grupo de sus granaderos, los que lo acompañan, estaba formado también por el día en que reconocemos todo el sargento Cabral, que siempre está nombrado. Sí. Cabral, el sargento que eso que dijo hemos cuando San Martín en pleno combate, San Martín cae, el caballo es... decían el caballo blanco. Claro, no sé si es blanco. Bueno, no, San Martín nunca tuvo caballos blancos. Ahí está, jamás, otra anécdota. Jamás, claro. Siempre él usaba caballos de color bayo. Y cuando cruzó los Andes, el caballo suyo era un caballo bayo, que era el caballo que él usaba en el plumerillo cuando él estaba. Él nunca usó caballos blancos. ¿De dónde vendrá esa historia? Claro, esa historia viene un poco, yo creo que es un poco romántica, porque cuando vemos siempre a Napoleón, o vemos los grandes soldados, los grandes guerreros que ha presentado la humanidad, siempre están en un caballo blanco, como mostrando una diferencia con respecto a los demás. Ah, como él era tan poco ego y tan natural. Exacto, él era una persona más, él era empático, diríamos. Perfecto. Siempre estaba como en el lugar de los demás, ¿no? Claro. Viendo cómo vivían los demás la situación. Bueno, y ese día ahí en esa batalla participan, hay soldados franceses, suizos, también hay entre los granaderos. Si algún día van a Tulumba, a la localidad de Tulumba, acá en el pasando de Anfunes y dirigiéndose uno hacia la ruta, de Anfunes está sobre la ruta 60 y hay un pueblo que se llama San José la Dormida que está sobre la ruta 9. Entre esos dos pueblos hay un pueblo que se llama Tulumba. Tulumba, ese día, en el día del combate San Lorenzo, había un nombre de Tulumba que era Márquez de apellido, y la plaza principal de Tulumba se llama Granadero Márquez. Es aquí en Córdoba, porque fue un cordobés que murió en la batalla de San Lorenzo, el granadero Márquez, que participó. Y ahí hay un Cristo en una loma donde está el nombre de todos los soldados que murieron ese día en el combate. Y ahí hay suizos, hay franceses, hay los criollos, las personas que participaron en esa colaborando también en ese combate, ¿no? Es muy interesante y es bueno saber que hubo un cordobés que participó también en esa batalla de San Lorenzo, que fue el granadero Márquez de acá de Tulumba, muy cerquito aquí de Capilla del Monte, ¿eh? Mirá. Estamos muy cerca de acá del soldado. También hay un árbol, vos contaste, ¿no? Que un lugar donde San Martín se sentaba. Claro, bueno, acá en el acá en Sarmiento, cuando uno sale de por la ruta 17, el camino de Ungamira, viene un pueblo que se llama la Cañada de Río Pinto, y pegado a ese pueblo hay un pueblo que se llama Sarmiento. Hay un gran algarrobo ahí, que en ese algarrobo estuvo el general San Martín, estuvo Belgrano, o sea, el ejército del norte, las tropas del ejército del norte, cuando pasaban por ese lugar, ese ahí donde está ese gran algarrobo, también pasó Facundo Quiroga por ahí, porque ahí hay una posta que se llama la Posta de los Talas, a 100 metros del algarrobo hay una posta que se llama la Posta de los Talas, que fue la última posta que pasó Facundo Quiroga antes que lo mataron, porque lo mataron ahí nomás a 3 kilómetros de esa posta, ahí yendo para Sinzacate, ahí en Barrancayaco. Sí, sin sacarte antes de Jesús María. Y nos falta poquito para ir terminando, pero me gustaría que me aclares un poco el tema de la masonería. ¿Es una religión? ¿Es una creencia de qué tipo? ¿Con qué es los masones? ¿Existen? Y sí, todavía existen. Yo tengo entendido que al día de hoy existe esa orden. Son órdenes secretas, son acuerdos de normas, son como estatutos privados, que normalmente lo hacen personas que tienen la misma vocación, el mismo sentido, la misma búsqueda o el mismo propósito y la misma dirección en cuanto a ese propósito, ¿no? ¿Y cuál sería? Y depende porque la masonería no tiene una sola mirada. La masonería siempre está vinculada al poder y a la política. Ah, bueno. Casi siempre está vinculada a la política. No la religión, porque la religión está fuera de esa mirada con respecto a la masonería. Tengo entendido que el billete de dólar tiene en algunas partes, algunos dibujos, por ejemplo, donde muestran que también hay algunas raíces de masonería en el billete de dólar. Ah, bueno. ¿No? Sí, porque eso muestra como que grafica el poder también y el poder económico, cómo también está mezclado en esa situación, ¿no? Quería recordarte, a raíz de justo lo que me estabas comentando, que San Martín vivió... Él se fue, cuando se fue de aquí del país, se fue un tiempo a Bélgica. Después de Bélgica se fue a Francia. Pasó muchos años en una gran pobreza económica y no material. ¿Sí? Pasó muchos años, esto te lo quería comentar. Pasó muchos años en una gran necesidad, hasta que el gobierno de Perú le empieza a enviar, reconociéndole, le envía una suma de dinero importante y le empieza a pagar como... un sueldo a él por el hecho de como una jubilación, hoy sería una cosa así, le envía dinero para que él pueda vivir dignamente, claro. Que el hombre que había hecho todo lo que había hecho. Y después Rosas, cuando ve que San Martín no le habían pagado nunca, también le manda una suma de dinero, y así de esa forma San Martín puede comprar su casa y tener una vida digna hasta el día que falleció, ¿no? Y falleció a los 70 y algo de 72 años. 72 años, claro. Era él falleció a esa edad, que es una edad muy longeva para un hombre de guerra. Normalmente los hombres que participaban en la guerra, como muy grandes, morían de 40 años. Claro, y mucho más jóvenes. Pero ¿no? él deja Argentina más o menos joven igual. Cuando se da cuenta de que no quiere seguir acá, porque las cosas no, claro, acá no nosotros, salen como exactamente, porque él veía alrededor de cuánto, los 50. Él veía, San Martín, cuando él se va de aquí de Argentina, él se va y debe haber tenido unos 30 y casi 40 años. 40 por eso y, te digo, ahí. Y que abandona y ya. Claro, muy joven también. Muy joven, claro. Se va porque él tiene el pensamiento en cuanto a que quiere, no soporta ver los hermanos, después de haber ganado, haber logrado la independencia, de que ahora tengamos esas guerras intestinas que eran terribles, se mataban inclusive entre sus generales, la gente que lo había acompañado a él también en esta osadía, en esta gran aventura de haber cruzado la cordillera, por ejemplo, Lavalle, Dorrego, montones de gente que morían, unos siendo compañeros se mataban a otros, la guerra de los caudillos, todo ese derramamiento de sangre interno que estábamos teniendo los argentinos. argentino, después de haber logrado la libertad, él no la entendía ni la compartía. Hermoso. Y tomó hermoso. La decisión de tener que irse de nuestro, claro, de nuestro país, exacto, aunque él siempre, de alguna manera, él siguió viviendo en este, en esta patria, ¿no? Él, claro, era Argentina, era su patria. Y decime, ¿cómo, qué se te ocurre que pensaría José de San Martín de este tema, de la propuesta de este grupo que decidió salir a la calle y decir que no existe nada, ni cuarentena, que nada, que quieren ser libres y darle ¿no? El, la verdad a la Constitución? ¿Qué pensaría? ¿Qué pregunta? Pues es una pregunta muy, muy profunda. Pienso que San Martín siempre miraba a la patria. Es decir, todo esto, todo Sudamérica era la patria para él. Él no era solamente el territorio argentino, todo, claro, Sudamérica era la, claro, patria. Y pienso que la persona que tiene una mirada así tan amplia de lo que es la patria, siempre es que pensaría en lo mejor para esas personas que viven o que vivían en ese lugar y que él quería lo mejor. Uh-huh. No sé. No tengo la respuesta porque no soy San Martín, ¿no? pero mirando su pensamiento, exactamente, su forma de sus acciones, ¿no? Claro, sus acciones, su forma empática que tenía para la vida, para con los soldados, con las personas, ser solidario en los momentos con las personas que sufrían, que necesitaban, que yo mirando eso pensaría de que seguramente tendría una opinión muy diferente a lo que se está viviendo, ¿no? Exactamente. Por ahí puede haber alguna persona que piense que no, que a lo mejor tendría la otra mirada. Pero bueno, esto es una cuestión que es solamente un pensamiento, nada más. Yo no soy quien para estar haciéndome pensar. No, pero es cada uno decimos opiniones de acuerdo a lo que vemos también de las acciones de este ser humano, ¿no? De, claro, todo lo que ha ido demostrando, del valor de haberse ido, por ejemplo, después, claro, de haber conseguido toda la libertad y todo lo que liberó, todo lo que hizo. Y de pronto darse cuenta de que no estaba consiguiendo lo que verdaderamente era su objetivo, con tanto amor, que era, uh-huh, que dejáramos de luchar entre nosotros mismos. Okay. Y entonces se fue. Eso habla de un hombre con una dignidad enorme. Claro, y nunca más participó ni estuvo afuera del país hablando ni mandando cartas en contra del Estado argentino, fuera quien fuera, claro, el que estuviera gobernando, ¿no? Claro. Él nunca, si bien él amaba su país, nunca participó de tomar parte, excepto el día que envió el su sable al general Rosas, por el hecho, como un agradecimiento por haber defendido la patria de un ataque extranjero. Uh-huh. Y te hago una pregunta, ¿él estaría más del lado del peronismo o del lado del radicalismo o del comunismo o del PRO? No sé. Qué difícil. Ay, Dani, qué pregunta difícil, por Dios. Es otra época, más o menos, ¿no? Con un pensamiento tan... Sí. Bueno, durante las elecciones, en las últimas elecciones, yo estuve como fiscal de mesa y había un descendiente de San Martín, un chico que se llamaba San Martín de apellido, y yo le pregunté, ¿vos sos descendiente? Sí, soy descendiente de San Martín. Ay, que no me digas, y era bueno. Peronista el chico, así que, bueno. Ah, sí, mira alguna... vos, qué bárbaro, mira vos, qué bien, está bueno, ¿eh? Porque la verdad que uno mira a veces, bueno, los pensamientos, por ahí uno puede tener el mismo apellido y de repente tener un pensamiento, claro, diferente en cuanto a, también, a los actos. Lo importante que es lo que nos dejó San Martín, ¿no? Sí. Esa mirada de la patria. Yo muchas veces me ha tocado conversar con personas que son extranjeras y dice, ustedes los argentinos tienen una particularidad, que son muy patriotas. Mira. Siempre me ha llamado mucho la atención en muchas oportunidades. Cuando usted dice, son muy patriotas, dice. Ustedes les gusta mucho la bandera, cantar el himno, dice, les gusta. Hay muchos que son muy patriotas, se emocionan con, claro, Estados Unidos. Claro, se emocionan, dice, con Europa. Hay muchos que son muy patriotas de Estados Unidos. Bueno, seguramente habrá, sí, ¿viste? Y como Argentina es un país tan grande, ¿viste? Que ha permitido... Hay muchos pensamientos. Bueno, Omar, gracias. Igual te voy a invitar en algún otro momento a que hablemos de otro tema, a lo mejor, pero también. Pero estos temas históricos es fantástico, ¿no? Cómo nos lleva por cuentos y anécdotas que uno conoce. Y lo que más me gusta también es que llegamos a la esencia del ser humano, claro, ¿no? Esa es la idea de estas preguntas. San Martín anciano, él tenía un amigo en Francia que le presentaba muchas celebridades, grandes escritores, grandes músicos de la época. Y él le decía a su amigo: muchas gracias por presentarme esa gente, porque esa gente realmente me deslumbra, dice, con claro, su conocimiento. Lo alimentaba. Y el amigo le dijo: no, general, ellos son los que se deslumbran con usted, porque son ellos los que lo querían conocer a usted. Claro, qué bueno. Bueno, hermoso. Esas miradas. Gracias, gracias, Omar. Muchísimas gracias. Bueno, hemos seleccionado un tema musical que me recomendó acá mi amigo Daniel, y la verdad, hermoso también, de Sebastián Monk, que se los recomiendo, sobre todo a todos los que trabajan con niños. Se llama Chámame para San Martín. Y más o menos yo creo que por ahí, después de este tema, vamos a ir cerrando, ¿no es cierto, Daniel? Bueno, gracias. Cuando amanece y la luna ya se esconde en la laguna, y entre flamencos, pumas y yacaré sale otra vuelta de tereré. Parece mentira, mi general, que en este paisaje del litoral haya sido un niño que correteaba por los esteros. Y te hiciste grande, mi general, y de todo el campo a la capital no hay quien no te nombre y grite tu nombre al mundo entero. Me cuenta tu vida, quiero ir despacito, así no termine, y van quedando en mi memoria las frases tuyas que hay en la historia. Y cierro los ojos, mi general, santo de la espada, quiero soñar que por un ratito soy uno más de tus granaderos. Y me siento grande, mi general, cruzando los Andes y el ancho mar, gritando tu nombre a todos los hombres del mundo entero. De lunes a viernes, de 11 de la mañana a 13.30 horas, estamos a viva voz en FM Astral, nuestra casa. 93.7, 107.1 FM, www.fmastral.com.ar. A viva voz en FM Astral, nuestra casa. Todos los días, de lunes a viernes, de 14 a 16 horas, por FM Astral, Raíces de mi Tierra, con la conducción de Raúl Cardona. Aún podremos con lo que sucede, porque no puede con nuestra canción. En las subastas se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible. Peor para el sol, que se mete a las 7 en la cuna del mar a roncar. Ahora las tardes capillenses tienen su periodístico con toda la información de servicios local y regional, las noticias y la actualidad. Peor para el sol, economía, política, deportes, literatura, divulgación científica y mucho, mucho más. Peor para el sol, la mejor opción para las tardes capillenses. Peor para el sol, de lunes a viernes, de 18 a 20 horas, por FM Astral, tu radio. Peor para el sol. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hernán y con mi compañero Aníbal hemos formado un servicio de delivery, Delivery Express, para la zona de Capilla del Monte. En este momento tan difícil para todos de cuarentena, un servicio de envíos, trámites, todo lo que ustedes quieran comprar o pagar un impuesto o lo que necesiten hacer, no tienen que dudar en llamarnos. Trabajamos horario corrido de 9 a 4 de la tarde. Tenemos todas las medidas de seguridad higiénicas necesarias como para poder ir y venir y mantener un tipo de mandado lo más higiénico que se puede. Cuenten con nosotros, no duden en llamarnos. Nuestros teléfonos son 11 440 536 70, 11 440 536 70. Y en caso que vos no tengas plata, podemos aceptar algún tipo de alimento o no perecedero. Y si sos una persona ya de avanzada edad y estás económicamente en problemas, no dudes en llamarnos que te hacemos el trámite gratuitamente. Este es un servicio más para la comunidad y nosotros también lo estamos haciendo para poder rescatar unos pesitos como para mantenernos en este momento. Muchas gracias para todos y todas y que pronto salgamos adelante. Unidos vamos a vencer. Muchas gracias. Bueno, y el día feriado también ya va llegando a su fin. Espero que a los oyentes les haya gustado esta conversación tan, tan íntima con Omar Ranzi y tan así contada con, íntima con San Martín, porque parecía que era sí. Que estaba ahí diciéndole lo que tenía que decir. Exacto, ¿no? Contándonos algo que nos interesa mucho, sobre todo en este programa de Liberando Palabras, que tiene que ver con la humanidad de esa persona, ¿no? Uh-huh. Y con sus actos y con sus decisiones, y como siempre pensando que entonces es posible, uh-huh. Es posible que uno también busque tener en cuenta las acciones de nosotros, de cada uno de nosotros. Bueno, hay una persona que no conozco que me está dejando un mensaje que me dice: buenas tardes, la escucho casi siempre por su voz y dicción, la reconozco una profesional. Por favor, no desvirtúe nuestro idioma con las pseudo palabras inclusivas como todes. Atentamente, un oyente de su programa. Y bueno, en principio le respondo que yo elijo esa desvirtuar el lenguaje de la Real Academia Española porque lo he ido sintiendo. Por supuesto que como todos los cambios que estamos viviendo dentro de las conductas de nuestra sociedad, lentamente lo he ido sintiendo. Cuando lo siento, lo uso. Porque realmente creo que hay un mundo nuevo, que son personas muy diferentes a mí, a los hombres, a las definiciones de otro implicaría tipo. Implicaría, ¿no?, darle voz a las minorías que muchas veces son y no consideradas, ¿no? Entonces, exactamente, son, es una forma. Seguramente quizás son no, minorías. No es la mejor forma desde el lenguaje, pero es una forma de darle entidad, como decía uno de los chicos que vino una vez acá en una entrevista que hiciste, que él entendía eso como una forma de integrar a estas distintas minorías que son maltratadas, que han sido descalificadas, que han sido, les han quitado... Excluidas. Excluidas, uh-huh. Tal cual. Igualmente, voy a averiguar ahora su nombre porque me gusta mucho que obvio, se anime. Seguro. Y además siempre he creído que cuando alguien se anima a decir una opinión sobre algo que piensa, es porque imagina que el receptor va a ser capaz de recibirla. Así que yo agradezco muchísimo su comentario, pero voy a seguir incluyendo el nuevo lenguaje siempre que lo considere. Así que, bueno, espero que de alguna manera para usted no sea molesto y pueda también ir integrándolo. Muchísimas gracias por estar. A ver, aquí me parece que también Bueno, no puedo ahora leer todo porque se nos está acabando el tiempo, pero hemos recibido muchos mensajes hoy, que ya veremos en qué momento los podemos compartir. Igualmente les recuerdo que tenemos la página de Liberando Palabras en Facebook y también pueden escribir allí. Escribir allí, que queda ya registrado, y pueden ir poniendo sus opiniones a favor, en contra, opiniones en general, lo que necesiten. Bueno, nos vamos con Movimiento ahora de Drexler. ¿Entra todavía? No, todavía ya no, porque ya se nos fue perfecto, el tiempo. Pero perfecto, me lo gustó mucho para la poder próxima, compartir esto. Porque es una canción muy interesante y el video que tiene también es muy, muy interesante. Voy a subir el video de Movimiento para la verdad que es un tema en las páginas, ¿no? Que estamos usando de Liberando Palabras y de el taller de la memoria, el recuerdo y el olvido, que estoy con muchas ganas de poder volver a hacerlo, así que ya llegará. Bueno, entonces nos vamos con Happy para bailar un poquito arriba de las sillas. Digo, arriba de las sillas, no, salgan de las sillas y a moverse. Bueno, y si quieren bailar arriba de la mesa o de las sillas, también. Y los esperamos el próximo lunes para Liberar Palabras. Por supuesto, el próximo lunes, que tenemos mucho material por acá para traer. Bueno, gracias, hasta pronto.